fuerza llama. Maybe yo sé que se acelera. Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás. Me pone maluca. Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar. Bebé, yo sé que se acelera. Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás. Tú me tienes conectando. Te vas acercando. Se te está dando. Me estás calentando. Si yo no bailo contigo, tú te quías. Este culo te lo clavo como astilla. Si me pego, me imagino en la capilla. En la disco, él me dice botanía. Bota niña, bota niña, bota niña. Bota niña, bota niña, bota niña, bota niña. Bota niña. No quiero amor, dárame el amor locamente. Hoy se te dio, aprovecho que estoy indecente. Sóbrame el cuerpo y te ahorco como serpiente. Hoy la disco está caliente. Porque estoy bien. Como este culo te disfruta, jálame por el pelo, quiero ver si tú ejecutas. Me pone maluca. Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar. Bebé, yo sé que se acelera. Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás. Tú me tienes conectando. Te vas acercando. Se te está dando. Me estás calentando. Si yo no bailo contigo, tú te quías. Este culo te lo clavo como astilla. Si me pego, me imagino en la capilla. En la disco, él me dice bota niña. Bota niña, bota niña, bota niña. Bota niña. Bota niña, bota niña, bota niña. Bota niña. Te pegas más, no te vas. Mano en rodilla, culo atrás. Yo sé que todo esto no te lo han hecho jamás. Mira lo que después tocarás. Desde que me ve todas las otras tan de más. Mano en rodilla, culo atrás. Antes que me hable yo ya sé lo que dirás. Esta noche me desnudarás. Me pone maluca. Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar. Bebé, yo sé que se acelera. Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás. Tú me tienes conectando. Te vas acercando. Se te está dando. Me estás calentando. Si yo no bailo contigo, tú te guías. Este culo te lo clavo como astilla. Si me pego, me imagino en la capilla.